buenos días, muy buenos días. Estamos aquí con nuestros amables radioescuchas, la UX, la grande, la consentida de Nayarit. Estamos para este día empezando un nuevo noticiero. Esperamos que pues usted también participe, dándonos sus puntos de vista sobre lo que acontece hoy en Nayarit y en nuestro país y en el mundo, ya que pues este programa es para usted, para que usted participe, llamándonos al 232-0002, para que pues queremos que la comunidad participe, como siempre hacemos en este programa, punto y aparte. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, don Marcos, buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana. Y pues, como dice usted, don Marcos, el noticiero que está hecho para toda la gente, ¿no? El noticiero que está hecho para usted, que nos escucha ahí en casita. Y pues, estamos en una emisión más hoy, jueves. ¿Cuál es ya, don Marcos? 5-6, ¿verdad? 6 de noviembre. 6 de noviembre, así es. Parece ser que ya se oyen campanitas. Ya, de Santa Claus, ahí así viene, es, ya muy pronto. Muy pronto. Nos vamos a decir Santa Claus nosotros. Así es. Damos la medida. Así es. No, pues fíjate que pues ahorita lo que está aconteciendo en el mundo, que pues todos lo vemos por televisión, pero pues algunas gentes no llegan ni a eso, ni a blanco y negro, menos a televisión, ¿verdad? ¿Eh? Así y es, para eso tenemos la radio, para así que se enteren de lo que pasa en el mundo. También quiero decirte, pues, que tenemos aquí un grupo de compañeros de AA, ¿verdad?, que a un ratito más nos van a dar una buena noticia. Así es, vienen ellos, ya nos habían pedido un espacio, ya estaba autorizado para que ellos estuvieran aquí en este programa. Y pues, don Marcos, de una vez con ellos, ¿qué le parece? Ah, me parece hablar, perfecto. Para que aprovechar el espacio. Compañeros, a ver, amigos, aquí lo vamos a hacer como que se están tomando una copita. Como que en el... quisiéramos que nos dieran el mensaje que traen para la comunidad. Buenos días a todos los radioescuchas. La finalidad principal de esta petición, que agradecemos humildemente a la radio por esta oportunidad tan grande de poder promover el evento que tenemos en puerta en el distrito 2 aquí en Tuxpan, Nayarit, con relación pues al próximo 26 Congreso de Área Nayarit, que se llevará a cabo a partir del día viernes 7 de noviembre, con una información pública a las 5 de la tarde en la plaza principal. Esta información pública será presidida por nuestras autoridades para darle pues toda la seriedad y toda la importancia que tiene este gran evento para todos los alcohólicos de todo nuestro estado. Sí. De igual manera, ¿verdad?, informarles e invitarlos para que nos acompañen toda aquella persona que tenga problemas con su manera de beber, para que nos acompañe a este gran evento, que es este 26º Congreso de Área Nayarit, que llevaremos a cabo durante 3 días, este próximo viernes mañana, el sábado y el domingo. Mañana viernes iniciamos, como lo decía mi compañero, a las 5 de la tarde en la plaza principal, con la ceremonia de apertura y la junta de información pública posteriormente. Y el sábado y domingo está en la plaza principal de aquí de Tuxpan. Y el sábado y domingo en la Escuela Secundaria Federal Heriberto Jara llevaremos a cabo los trabajos para tratar asuntos relacionados con nuestra recuperación y nuestra enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? En la Secundaria Federal Heriberto Jara, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre del presente año, ¿no? Decirles pues que Alcohólicos Anónimos pues es una comunidad de hombres y mujeres, ¿verdad?, que compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza para alcanzar, ¿verdad?, nuestra sobriedad. Tratar de encontrar nuestra sobriedad. En el área de Nayarit, pues hay 25 distritos, el distrito 2 de aquí de Tuxpan, hay 168 grupos de alcohólicos anónimos a nivel estado. Y aquí en Tuxpan tenemos más de 17 grupos, ¿verdad?, que venimos funcionando. En 1935 nace esta agrupación, ¿verdad?, de alcohólicos anónimos en una población de Estados Unidos, en Akron, Ohio, de pasarse el mensaje de dos alcohólicos, ¿verdad?, Bill W. y el Dr. Bob. Y de ahí empezó, ¿verdad?, este movimiento que en la actualidad, pues millones de seres, millones de personas han encontrado una solución a su problema de beber, ¿verdad? Y en 1946 llega aquí el mensaje a México, ¿verdad? El programa ese va a ser abierto al público, ¿eh? Sí, va a haber participación de parte de las personas que deseen participar ahí en el, o nada más es el mensaje que traen ustedes. Hay participación, hay abierto, ¿verdad? En los trabajos va a haber participación. Nada más, lo único, como uno de los principios, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, una de las bases primordiales de nuestra comunidad es el anonimato de nuestros miembros, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación pueden asistir, nada más que se abstengan de proporcionar nombres, que se abstengan de tomar fotografías, pero todo lo que ahí se lleve a cabo puede ser publicado ampliamente y dado a conocer con toda la difusión del mundo, ¿verdad? Nada más ese es lo único que se guarda, pues, en nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? En esa reunión que van a tener ustedes, estas reuniones que van a tener en estos días, ¿asisten todos los grupos que conforman Alcohólicos Anónimos aquí en la zona? Sí, este es un evento sumamente importante porque van a venir personas del estado de Michoacán, de Jalisco, de Colima y obviamente de aquí en Nayarit, que es lo que conforma, pues, nuestra área. ¿Cuál es el fin de estas reuniones? El fin primordial de estas reuniones es fortalecernos los alcohólicos anónimos que ya estamos dentro de la estructura, pues, del programa de Alcohólicos Anónimos. Es pasar el mensaje. Una de las premisas fundamentales de nuestro programa es que le pasemos el mensaje al alcohólico que esté sufriendo, al alcohólico que sienta que su vida se le está yendo de las manos debido a su manera de beber, al alcohólico que sienta que está perdiendo su familia, que está perdiendo todo. Y nuestro fundamento, pues, básico es pasar el mensaje e invitarlos a que se unan a nuestro programa. Sí, el lema de este año de nuestra organización de Alcohólicos Anónimos precisamente es 2008, año de nuestro compromiso por llevar un nuevo. Y ojalá, poco sería el valor de lo que se pueda, de lo que se puede invertir en este congreso, porque todo cuesta y nadie lo financia. O sea, nosotros, uno de nuestros principios es precisamente, ¿verdad?, que no recibimos apoyo de ninguna institución de gobierno ni partidos políticos. Nosotros no nos metemos con nada, no queremos tener controversias. Y ¿con qué recursos hacen ustedes? Con lo que nosotros mismos aportamos, con los mismos integrantes de los grupos, las conciencias de cada uno de los grupos. Entonces, este es el compromiso, ¿verdad?, de llevar un nuevo. Entonces, lo mucho o poco que pueda costar hacer un evento de estos sería una minucia si podemos, cuando menos, contar con un compañero alcohólico que esté sufriendo, que llegara al programa. La meta de ustedes es jalar más adeptos para el grupo. La difusión del mensaje. Nosotros, te digo, tenemos el fundamento de nuestra recuperación es que podamos estar pasando el mensaje a quien lo necesite. ¿Ustedes vivieron ese problema de alcohólicos? Así es. ¿Ustedes fueron víctimas de ese problema? Sí, mira, el alcoholismo es una enfermedad que, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se define como la necesidad imperiosa de ingerir grandes cantidades de alcohol, aún a pesar y tener la plena conciencia de que estoy poniendo en riesgo mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi familia, la vida de mi trabajo, etcétera. Esa es la enfermedad del alcoholismo. Y muchos de los que llegamos al programa de Alcohólicos Anónimos, llegamos en distintas fases de esta situación. Algunos aceptando antes de tocar un fondo desastroso, otros tuvieron la necesidad de tocar un fondo desastroso. Y precisamente nuestro programa dice, expón tu fondo para que alguien lo vea y se refleje y vea que va para allá. Y antes de llegar, pueda él unirse a un grupo de Alcohólicos Anónimos y poder retomar el camino del rumbo. Este tipo de campaña que están haciendo ustedes, estas reuniones que van a hacer el día de mañana, ¿son permanentes en el año o nada más es una vez al año o dos veces que se reúnen para hacer este tipo de reuniones? Miren, a nivel estado, yo decía que hay 25 distritos. Cada año, a cada distrito solicita un evento. Hoy Tuxpan va a estar de fiesta, una fiesta espiritual, porque Dios nos quiso que recayera aquí en nosotros la responsabilidad de sacar este evento adelante. Y hay cuatro eventos próximos para el próximo año. Este es un congreso que tiene una duración de 3 días. En febrero se va a llevar a cabo un evento en Huaxicori, que se llama, este evento es el de comités auxiliares. Se constituyen comités auxiliares dentro de Alcohólicos Anónimos para que podamos sacar adelante. Hay un comité de información pública. Esto que nosotros estamos haciendo es traer precisamente el mensaje, ¿verdad? Hay un comité de información pública, hay un comité de literatura, hay varios comités. Todos estos comités son servicios, son servidores, somos servidores quienes estamos al frente o quienes desempeñamos un trabajo de esta actividad o realizamos esta actividad. Somos servidores, ahí nosotros no se nos paga absolutamente, ni vamos a recibir una placa, ni reconocimiento. Tampoco tienen algún puesto, nada, ¿verdad? Que nada, ustedes son. Ahí, yo soy el presidente, ahí no yo soy nada, el presidente. Todos somos servidores, únicamente, y se manda con el ejemplo. Ahí no tiene, ni hay órdenes de nadie. De tal manera de que hay este evento de comités auxiliares. Luego en mayo vamos a llevar a cabo otro evento, que es una reunión interdistrital, se llama, con duración también de 2 días. Esa va a llevarse a cabo en Ruiz, en la ciudad de Ruiz. Y luego en agosto se va a llevar a cabo una reunión interáreas de la región a la cual pertenece nuestra área Nayarit. Se va a llevar a cabo en Tepic una reunión interáreas, un congreso interáreas, vamos a hablarle así, con otro nombre nada más, reunión interáreas, donde participa el área Nayarit 2, que es la parte de las varas, de una parte de Bahía de Banderas, y Puerto Vallarta, que es el área Nayarit 2, y es un área, es otra área, y Colima. Colima, Nayarit 2 y Nayarit componen esta reunión interáreas que se va a llevar a cabo en agosto en la ciudad de Tepic. ¿Por qué en Tepic? Porque como vienen alcohólicos de muchas partes, se ocupa una infraestructura hotelera y de muchas cosas, ¿verdad? Así, para allá iba mi pregunta. En este 26 congreso que tienen aquí en Tuxpan, a eso iba para allá, nada más que lo está diciendo él, porque pues viene mucha gente, ¿no? Esas personas vienen a Tuxpan y pues se necesitan hotelería, exactamente, porque yo he sabido que se ponen muy grandes, muy muy fuertes este tipo de congreso, ¿no? Mire, nosotros realizamos ese trabajo, ya fuimos y visitamos a los hoteles de aquí de la ciudad, ya informamos a todos los compañeros la disponibilidad de los cuartos, de las habitaciones, lo mismo también de Ruiz y de Peñitas, el hotelito que está aquí antes de llegar a Peñas, entre tus pantallas, el Hotel Cristina, y el hotel del otro, Provincia Agrias, que se llama también ahí enfrente de La Boquita, y todos los que están aquí en la ciudad de Tuxpan y Ruiz. Ya les informamos, ya cuentan, incluso muchos ya están reservando sus cuartos, sus habitaciones. La reunión es viernes, sábado y domingo. Así es. Iniciamos el viernes A las 5 de la tarde con la Junta de Información Pública. El día de mañana. Y el sábado y domingo son trabajos en la Escuela Secundaria Federal. Vamos a tener temas tan hermosos. Van a venir gente que nos van a venir a compartir sus experiencias. Mañana es en la Plaza Pública. Mañana. ¿Y el sábado? En la Secundaria Federal. El sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí, empezamos a las 8:45. Y de ahí terminamos hasta las 5 o 6 de la tarde. 8:45 de la mañana. Sí, a las 8:45 de la mañana. Sí. Y invitados en especial. Todo el mundo. Pero en especial. Los invitados al señor gobernador, a su esposa, al presidente municipal, a su esposa, a las autoridades de los dos niveles de gobierno, así como los del sector salud, ¿verdad? Y incluso al párroco de aquí de la localidad va a ir a darnos el punto de vista de la religión sobre Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues agradecerles su presencia aquí en las terminas de la XODX, ¿verdad? Pero no sé si tengan algo que agregar ustedes. Pues al contrario, agradecer a ustedes esta enorme oportunidad que nos están otorgando, que le están otorgando a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues, de poder difundir este evento tan importante para nosotros, para nuestra recuperación. Y sin fundamentar básicamente que el invitado especial a este programa es todo aquel que sufre por su amor a beber, toda aquella persona que quiere enmendar el camino y darle un rumbo positivo a la misma, estamos a sus órdenes. Bien, compañero. Bien, nada más, verdad, agradecer a todos y sobre todo a esta empresa, verdad, que tiene pues una difusión muy amplia en el estado de Nayarit. Agradecerles, ¿verdad?, porque nos hayan permitido venir a hacer esta actividad de transmitir este mensaje, y que deseamos, ¿verdad?, que tenga éxito esto con la presencia, ¿verdad?, de toda la comunidad que pueda acompañarnos, pero principalmente, ¿verdad?, de aquellos compañeros que tengan problemas con su manera de beber. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos el saludo y pues qué bueno que tú vas a poner de fiesta estos 3 días, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? En este 25 congreso de la área Nayarit, 26, perdón, que será la sede de sitio número 2 en Tuxpan, Nayarit. Así es, don Marcos, pues el sábado, ya recuerden ustedes, viernes, sábado y domingo. El viernes es en la Plaza Pública, el sábado y domingo es en la Heriberto Jara, sobre aquí de Tuxpan. Inicia a las 8:45 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Entonces, pues les agradecemos y vamos a ir a un corte. Nos marco adelante. Ahorita vamos a regresar con más. Estamos aquí en Punto y Aparte esta mañana. Bueno, pues aquí estamos al aire del cerro. Estamos viendo pues las notas que hoy en día aparecen en los diarios del estado, y también pues los comentarios que nos hace la voz populi de nuestra región, zona norte de Nayarit. Pues el campo no parece ser que esta temporada también vamos a tener problemas, Alfredo, tanto por la producción como los apoyos. Así es, Marco, pues como siempre, ¿verdad?, el campo sufriendo las consecuencias, sufriendo siempre lo peor. Siempre toca, desde que yo tengo memoria, al pobre campo, ¿verdad? Al campo le toca bailar con la más toda siempre, ¿verdad? Y son en cuestiones electorales los más ¿cómo te diré? Lo más aislado, ¿no? Pues es cuando se le toma en cuenta, ¿no? Nada más. Cuando las campañas políticas, cuando se vienen los trabajos. El problema es que a muchos, a la gran mayoría de los campesinos, pues como que no les cae el 20. Así es, ¿no, Marcos? A veces los políticos les están echando mentiras. En el caso, pues, en este que acaba de llegar a diputado local, Hernández Ibarría, pues donde pues hace mención que el apoyo a los campesinos va muy lento. Zagarpa no ha podido nivelar el problema económico. Zagarpa ni ceder, dice, ¿verdad? Así es, no ha podido nivelar. Y eso está claro, y no necesitamos ni leerlo ni ser unos sabios. Nos damos cuenta, por ejemplo, la producción de la sandía. No tiene precio, fíjate nomás. Y fíjese nomás. Y tanta sandía que hay. Y lo peor de todo, los Marcos, que se está dando la sandía en un tiempo en que sabemos que pues la mayoría de los estados no pudo tener producción. ¿Por qué? Porque los terrenos estuvieron inundados, tuvieron muchas lluvias. En caso de nosotros también, afortunado Nayarit, que produce mucha sandía y que no tiene precio, y que tiene los espacios para producir, ¿verdad? aparte de las crecientes, de las inundaciones que hubo, que casi la mayoría de las tierras que estaban aledañas a los ríos, tanto a Caponeta, Artuxpan, Santiago, entonces hubo terrenos que se prestaron para poder sembrar la sandía, y que dijimos, pues va a ser año para los sandilleros, qué bueno que la pegaron, pero pues no tiene precio. Según algunos campesinos que hemos platicado con ellos, y pues se ve que no hay precio para la sandía, y pues quizás algunos, que siempre los que aprovechan las ventas son los primeritos que salen, ¿verdad? Y en todo, ¿verdad, Marcos? Sí, sí. Tanto en la sandía, el chile, el frijol, en cualquier producto. Los primeritos son los que van, ya después ya no tiene precio. Es algo que a veces pues no coincide uno en su cerebro, pues ese tipo de cosas, el por qué. Quizás desconocemos YouTube, Alfredo, con las maneras técnicas de cómo se maneja la producción en nuestro país, ¿eh? Pero así es, por lo pronto, pues aquí en nuestra región, pues la sandía no tuvo precio, las tierras no se han podido, bueno, a lo mejor ahorita ya, pero si tú te acuerdas, muchos dicen, no, pues no, el agua no deja preparar la tierra, pues. Sí, de hecho ya ahorita la gente ya anda sembrando, ya la mayoría de la gente está sembrando el frijol. Todavía está en su tiempo para poder sembrar, ¿verdad? Pero la verdad es que mucha gente lo hacía de sembrar antes, por lo mismo, Marcos, para aprovechar el buen precio que agarran las personas que levantan la cosecha. Y luego, si tu tierra está desanivelada, pues hay que esperar a que se seque toda la laguna que te dejó el agua, ¿verdad? Y son cosas que, pues siempre, pues por tus escasos recursos como campesino que eres, pues no puedes solucionar el problema. Luego viene el otro siguiente problema, conseguir una maquinaria que te haga el paro de trabajar tu tierra, prepararla, y todas son ocupadas, y pues algunos tienen sus tractores, ellos lo hacen en sus tierras, ¿verdad? Pero hay gente que en su gran mayoría que no lo tiene, las personas que no lo tienen, y pues más que nada el problema de la economía, del Marcos, aparte de que la gente pues a veces, aunque tenga maquinaria, pero no tiene para moverla. Hay gente que pues está esperando, por ejemplo, el apoyo del diésel, el apoyo que les dan de Procampo, eso se les están dando por allá en los meses que ya la gente anda levantando la cosecha, ¿verdad? Entonces, que hay algunas personas o algunas gentes que se dedican en ese momento a comprar los Procampos, ¿verdad? A joder más al campesino, comprar el Procampo, a joderlo de una manera que decimos, porque pues desgraciadamente o afortunadamente para el campesino, de cualquier forma, pues de momento lo saca de apuros, ¿verdad? Lo hace caminar, aunque con poquito menos, pero lo hace seguir adelante con sus cosechas, porque de lo contrario pues no podría sembrar esa tierra. Así es, parece ser que en los municipios que conocemos, como no hay empresas, no hay industrias en nuestro estado, son contadas con la mano las que pudiera haber, pues la única fuente de ingreso son los ayuntamientos, de los impuestos del pueblo, y por eso todo el mundo se amotina en los municipios, todo el mundo quiere trabajar, en que sea juntando basura, en que sea en la obra pública, en lo que sea, pero lo que quieren es trabajar. Parece que la única empresa que tenemos en nuestro estado son los municipios, ¿no? La única fábrica que tiene cada municipio, ¿verdad? Entonces, pues por eso todo el mundo quiere trabajar ahí. Sí, nos dijo, por ejemplo, ahí en Ruiz, pues mucha gente buscando chamba, ¿verdad? Porque pues no la hay, no hay trabajo en el campo, pues ya es poco el trabajo que se da. Normalmente, antes se hacía todo a mano, hoy usa mucha maquinaria, y eso reduce la mano de obra muchísimo. Los nuevos robots que vienen siendo los tractores, que ya te quitaron mucho trabajo, ¿no? Así es, don Marcos, y pues gracias a esos robots también, ¿verdad? La tecnología ha ido avanzando, la gente produce un poquito más, la gente... Pero no hay mano de obra. No hay mano de obra. No hay mano de obra. Y así es. Pues, en donde se utilizaban, vamos a hablar de 10, 20 gentes, cuando mucho 3, 4, y se hizo el trabajo. Y eso lo vemos en los países industrializados, ¿no? Que pues las grandes empresas, pues pura maquinaria, puro robot haciendo el trabajo, y poca gente como supervisora checando que todo se haga perfecto. ya pues toda la mano de Dios se acabó, se está acabando poco a poco. ¿Dónde íbamos a parar, Alfredo, con esto? Pues nos van a hacer más flojos de lo que ya somos, ¿no? Así es, don Marco. Yo pienso que, pues, aunque sea de veladores, ¿no? Como ver ahí en la maquinaria y checándoles a ver qué es. Más que no sea de veladora, porque una velita aquí prendió. Y te fuimos, ¿eh? Pero es tremendo lo que pasa en el mundo. Mucha gente con sus fantasías, con su ignorancia, tal vez. Algunos tienen hasta esperanzas de que Obama, el nuevo presidente electo, solucione muchos problemas internacionales, cosa que, pues, eso es una fantasía, es falso eso, ¿no? Que pues, hay que reconocer que, pues sí, llegó un negro, por decirlo así, de color, a Estados Unidos, pero pues ese hombre, pues ahí se crió, de hecho ahí estudió y se preparó. Él tiene mentalidad güera, de todos modos. Sí, de hecho, él es uno de los más ricos, de los hombres ricos de ahí, de Estados Unidos. Así es. Entonces, tú sabes que para llegar a esos niveles, y más en Estados Unidos, así es. Pues, me ocupa de tener lana. Sí, más que nada, él es uno de los hombres más ricos ahí en Estados Unidos. Y pues llega esta vez a ser el presidente de la República. Bueno, para nosotros, porque como que los republicanos a nosotros no nos tratan muy bien, ¿eh? Como que no nos quieren, Sí, porque si usted se ha de acordar, la última vez que hubo una amnistía para los mexicanos fue en la época de Bill Clinton. Ajá. Que Bill Clinton era un demócrata, y desde ahí para acá George Bush nos tuvo puras promesas de que para el año que viene, y que en 2 años, y que en 3 años, y los pobres mexicanos nada, nunca les dieron nada, ¿verdad? Ninguna oportunidad de seguir allá como residentes o como ciudadanos americanos. Y lo que sí, en cuestión de la economía mundial, que hubo, lo que sí se notó y se comentó bastante, es de que muchos que estaban trabajando o viviendo en Estados Unidos se vinieron para México, porque no aguantaron la crisis allá, porque allá la crisis son en dólares. Y aquí la crisis son empresas, sale más barata la crisis aquí, ¿no? Pero fíjese, don Marcos, que yo escuchaba a un comentarista, un analista político en televisión, donde decía él que, pues no era, era pura fantasía eso de que decían de que ahora en diciembre se esperaba más de 1 millón de mexicanos que se quedaran ya aquí. Entonces, esta persona habla de que no es cierto, o sea, van a venir, pero de vacaciones. Pero se regresan, dice, porque prefieren vivir como pobres en Estados Unidos y no vivir como miserables aquí en México. Sí, sí, pues normalmente es la afluencia que tiene México cada año, ¿verdad? Se vienen bastantes gentes, pues, a ver a sus familiares, lo poquito que tienen, pues aquí les va a rendir más, ¿no? Y más ahora que está a 12 y feria el peso dólar contra así nuestro, ¿no? Entonces, con un dólar, pues, imagínate, pues nos compra 12 pesos, sí. a ellos les sale más barato, ¿no? Y eso es sin poner los 3 ceros que nos quitaron, ¿verdad? Ah, exactamente. Si no, valiera menos. Y no, imagínese cómo andaríamos, cómo andarían las cosas, ¿verdad? Pero, pues, esperemos que, pues, para México es bueno, porque es mucha lana la que nos entra para mover la economía de nuestro país. Acuérdate que, según los analistas, los que están en Estados Unidos es la segunda fuerza económica que tenemos, porque nos mandan dólares, ¿verdad? Y ya te caen 1,000 dolaritos a tu bolsillo, pues ya la hice, ¿no? Malo que rayo. Sí, eso no, pues, sí. Ya parece ser que es una liviana para muchos ciudadanos, y que la gente, pues, sí, después come de los dólares. Después del petróleo son los dólares los que nos hacen. Estados como Michoacán, como Zacatecas, sí, que son los... Guanajuato, tiene muchísima gente por allá. Y Nayaritas, claro, pero... No cantamos mal a rancheras, ¿eh? No, pues los Nayaritas también, pues hay bastantes por allá. Si con otro tocado ir por allá, al otro lado, donde pues salen gente de tu rancho que ni te imaginas que andan por allá, ¿no? Así es. Y lo que hubo y que hubo y que hubo y que hubo. Fíjese que los países como el Canadá, don Marcos, también ya está ofreciendo trabajo a la mano de obra mexicana y mediante contratos, o sea, no es de que te vas de ilegal hasta allá, hasta Canadá, ¿verdad? Sino que lleva gente contratada de acá, de acá con nosotros, y parece ser que por allá lo está también. Fíjate, para mí algunos muchachos que han ido para allá, eso que acabas de decir, se está dando fuerza en Canadá, en cuestión de contrataciones de jóvenes de aquí de México, está dando fuerza, les está gustando, y ahora más que pues el dólar canadiense pues está al par con el de Estados Unidos, ¿no? Así es. Así es de que no, está bien, y veo que están bien tratados por allá. Sí, según esto, allá los únicos requisitos que les piden a ellos es que, por ejemplo, que seas casado, que tengas tus hijos, que no tengas alguna enfermedad crónica. Va bien checadito. Va bien checadito. Aparte de todo eso, por allá no los quieren tomando, don Marcos. Así es, no quieren que tomen. No quieren que anden de parrandero. Debe llegar una carta de doble A que está comprobado, sí, que no tomas. Pero según esto, don Marcos, llegas allá, dicen los muchachos que han ido a trabajar, llegas a Estados Unidos, a Canadá, e inmediatamente el patrón te presta un dinero para que se lo mandes a tu esposa. Y veo que creo que a los que yo he comentado, que me han comentado algunos amigos, que les dan una habitación decente, sí, ¿verdad? No es como en Estados Unidos que no. Te contratan y te mandan una jaula ahí para changos. Sí, eso ahí es. Ahí se va a estar, donde iba a dormir. No, en Estados Unidos es lo que he sabido, a lo mejor algunos sitios atienden bien, pero en Canadá creo que sí, que los atienden bien a los. Sí, la verdad es que los que han ido se expresan muy bien de los canadienses. Y pues en realidad a nosotros nos da gusto porque pues se abre una puerta más, ¿verdad? A la gente, a la mano de obra mexicana que está desempleada. Donde menos te imaginas, en Estados Unidos, en un estado, ahí hay mayoritas. Así es. Hay tusqueños. Ahí están ahí. Y dices tú, ¿cómo es posible que tan lejos de aquí andes? Ahora que fui a hacer la cobertura con Obama, allá en Washington, me encontré mucho tusqueño, mucho ruicense por allá. Que estuve entrevistando a Obama. Sí, así es. Entonces te das cuenta de cómo hay mayaritas. Pues imagínense, nomás son, me parece que eran 8,000, a ver, déjame recordar un poquito. Total de que me parece que es un 5-6% de la votación de mexicanos allá en Estados Unidos. Muy fuerte, muy fuerte. Y la votación de California parece que fue muy decisiva, sí, en el caso de Obama, pues. Y pues qué bueno, pues los mexicanos estamos rifando, ¿no? Con un 50% se fue Obama. Muchísima votación. Y pues esperamos que aquí a un año, dos años, porque eso tiene que pasar, Alfredo, un año, dos años para notar si se hace algo por nuestro México. En cuestión de los inmigrantes, pues. Yo pienso que sí va a haber cambios, ¿no, Marcos? Que sí va a haber beneficios, porque para empezar este hombre pues hablaba de acabar con las guerras, tanto de Afganistán, con la de Irak, que son una de las la parte que ha hecho que Estados Unidos tenga ese problema económico tan fuerte. Se dice mucho de que en Estados Unidos es un país que vive del armamento. Se dice, pues, y pues yo he leído que pues uno de sus ingresos fuertes es la fabricación de armas. Y pues imagínate que por eso provoca, ya ves cómo es, que provocan guerras para estar vendiendo las armas, y se dedica mucho al tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, bueno, pues, si este presidente empieza a bloquear eso, pues también tiene que regular la economía por el otro lado, ¿eh? Porque ya... Inclusive salió una vez en la televisión que hubo compra masiva de armas, que porque decían que entrando él iba a quitar la venta de armas, ya que nadie podía comprar ya armas, que era una de sus propuestas. Y todo, imagínate, y la gente que le gusta tener armas, pues compraba hasta de 10, 15 rifles ahí para tener ahí. Como que si no hubiera... hay cada loco, ¿verdad? Pero pues ya ven en Estados Unidos cómo hay casos en que los jóvenes, los niños, ahí armados y ya les estaban pasando gente, ¿verdad? Gente, sí, hemos visto en las noticias de... Como que están un poco enfermos, ¿no? Pues sí, y será por la facilidad de tener un arma, ¿no? Y con un arma muchas veces la gente se transforma. Así es. ¿Verdad? Y más cuando trae 5, 6, 7 cervecitas en el cerebro. Y con un arma, cuidado, ¿no? Amigo, hay que tener cuidado con ese cuidado, la verdad es que sí. Porque la gente que no le gustan los problemas, ese ni resolver las compra. ¿verdad? Tranquilo. Así es, don Marcos. Y fíjese que a raíz de todo esto del cambio de presidencia, del cambio que se viene, el presidente ya de la República en Estados Unidos, bueno, pues ojalá que también las naciones que dependemos mucho de ellos, pues también logren una estabilización, ¿no? Ya en el tipo de moneda también que tenemos nosotros, porque pues en realidad todos los acontecimientos que han pasado aquí en México, don Marcos, nos han dañado. Así es. Fuertemente ahorita, aunque digamos, bueno, y a nosotros, ¿en qué nos da o en qué nos quita o nos, verdad? O nos por ejemplo, este avionazo que acaba de suceder allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Eso, pues nos trae muchos problemas a los mexicanos. Ah, sí, se especula muchísimas cosas. La verdad, solamente los grandes allá arriba saben cómo está la pisada. Pero fíjate que volviendo un poquito atrás, todos los municipios, inclusive Tepic, tienen problemas económicos, ¿verdad? Porque no hay municipio donde no vaya yo y se habla de los mismos, creo. Crisis. Que no hay para arreglar al pueblo, que no hay para hacer carreteras, no hay para esto, no hay para aquello. Es que desgraciadamente el marco de los presidentes salientes. Ese es el factor importante, casi todos se fueron grandes. Cuando en Santiago, en Ruiz, en Tuxpan, en muchas partes se empezaron los nuevos integrantes. Se fueron grandes y aparte endeudaron a los municipios, ¿verdad? Los dejaron de una manera que por los nuevos presidentes no hayan la puerta los pobres. Así es. Están enguasadísimos. ¿Por qué? Porque pues los dejaron endeudados con los servicios a medias, de que dentro de un mes o 15 días te corto la luz, te corto el agua, a los empleados del gobierno con ahí. Las dos, tres quincenas. Entonces, en el caso de Ruiz existe la amenaza de que el que no pague le van a empezar a cortar la luz, digo el agua, perdón. Sí, lo mismo que el empleado de Marcos igual. Y pues ahí va a venir la inconformidad de la gente, vas a ver, se va a armar un escándalo, porque aunque veas, pues no, el agua es vital en tu vida, ¿verdad? Y pues mucha gente realmente no paga porque no tiene ni para eso. Más que nada es porque somos morosos, ¿no? A lo mejor el agua, la verdad es que sí, ¿eh? Porque si tienes la luz y la vas y la pagas y no se la cortas. Y el agua no la podemos pagar cuando el pago es... Hay gente que tiene Sky, tiene o cablevisión, tiene teléfono, tiene luz y no puede pagar el agua. Y paga, pero el agua no la paga. Ahí sí hay, no hay... ¿Cuánto es el pago de agua, don Marcos? Pues en mi rancho son 48 pesos. ¿Por mes? Por mes, ¿eh? Imagínate. No sé en tu rancho, pero... En mi rancho no hay nada, porque no hay en mi rancho agua. Apenas la acaban de poner ayer. ¿Agua potable no hay? El día no de ayer acabamos de estrenar red de agua potable en Pozo de Barra. Después de 1000 años, porque es uno de los pueblos más viejos del estado de Nayarit. Enhorabuena, de veras, para la gente de Ibarra, de Pozo de Ibarra, y para las autoridades municipales, tanto para el gobierno del estado, por el nos acabamos de estrenar ayer el servicio de agua potable de Marcos. Es increíble, y le dicen, oye, pues que ustedes todos critican, pero es que un pueblo tan viejo que es Pozo Ibarra, de los primeros pueblos del estado, y apenas agua, es increíble eso. Es cosa de no creerlo, pero al fin, por fin se hizo la justicia a ese pueblo. Y así, pues muchas comunidades aún no cuentan con ese vital líquido. Día pues tubo, se manejan por medio de pozos, por otro tipo de ingresos, de la forma de adquirir el agua, ¿verdad? No, sí, no hay, pues, por ejemplo, ahí en mi pueblo teníamos, cada quien tenía su pocito de agua en las casas, ¿verdad? En cada solar, cada quien tenía un pocito de esos artesanos, o el pozo, el normal, el que siempre ha habido, que teníamos antes, ¿verdad?, en cada casa. Entonces, pero ya parece ser que, pues, eso se va a acabar, don Marcos, porque ya llegando el agua potable pides otra cosa, ¿no? Y aparte de eso, pues ya te me ha llegado un chequecito ahí para que lo vayas a pagar. Pues me llegaste, don Marcos, pero tenemos un servicio bueno, porque también teníamos un problema grande dentro de mi pueblo, de que teníamos los pozos de agua en el solar. A veces ya ahorita la mayoría de los solares, pues, no son grandes, ¿verdad? Pero ahí mismo teníamos la fosa séptica, porque nosotros Y eso no, contamina la tierra. Así es, no te, como no tenemos drenaje, entonces cada quien tiene su fosa séptica en cada casa. Y teníamos ese problema fuerte, don Marcos. Sí, entonces, sí. La verdad es que urgía, ya fuera el servicio de agua o el servicio de drenaje, ¿verdad? Bueno, pues enhorabuena para su comunidad. Pues ahorita lo que ha repercutido en los comentarios que tenemos, espero que